Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living. Mi nombre es Leticia González y acá presento mi trabajo de podcast. Para ello, elegí realizar mi investigación sobre el músico Charly García y la década de los 60 y 70. Realizo mi trabajo sobre él porque me parece que es uno de los que más refleja el cambio cultural que estaba surgiendo en esa década. Dado su trayectoria como una figura polémica, sus problemas de drogadicción, sus polémicas frases acompañadas de sus locuras, a pesar de todo lo dicho, él es una extensa obra musical y de muy buena calidad. Jóvenes del mundo comenzaron a proponer nuevas formas de vida usando la música como forma de expresar lo que ellos sentían, proponiendo libertad sexual, libre expresión y anteponiéndose a las guerras. En nuestro país, Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charly García, nació el 23 de octubre de 1951. Su infancia tuvo lugar en Caballito, donde vivió con sus padres y sus tres hermanos. A los 5 años, sus padres lo inscribieron en el Conservatorio de Música, donde aprendió a tocar música clásica. Años después, la música de los Beatles provocaba un cambio radical en su vida. Les pidió a sus padres una guitarra eléctrica y se dejó el pelo largo. En 1972, Charly y Nito Mestre formaban la banda Sui Generis, siendo su primer éxito la canción Para mi muerte. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Y prepararás la cama para dos. En 1973 se disuelve la banda. La banda había realizado 4 álbumes: Vida en 1972, Confesiones en invierno 1973, Pequeñas anécdotas sobre la institución 1974 y Adiós Sui Generis en 1975. 1982. Se inició como solista, año que la dictadura militar desplegó su aparato represor al mando del Estado. Las expresiones culturales populares fueron controladas, perseguidas y censuradas sistemáticamente. Quienes la producían como quienes la consumían. Se prohibieron discos, se confeccionaron listas negras de artistas y de canciones. Realizaron detenciones ilegales en los recitales. Muchos debieron refugiarse en el exilio como única alternativa para sobrevivir. En ese contexto, Charly García dio inicio a su carrera solista con 2 álbumes que retratan las problemáticas que se vivían en aquel momento histórico. Compuso su primer álbum como solista, Yendo de la cama al living. El disco fue presentado en un recital al que asistieron 25.000 personas. En este disco también se destaca No bombardeen Buenos Aires, canción en la que también hace alusión al contexto que se vivía en Argentina.